Cero, La Rosa de los Vientos. Buenas noches, comienza La Rosa de los Vientos con Macarena Yagüe y Martín Expósito en la redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Os hemos preparado una noche intensa con infinidad de contenidos, con mucha actualidad. De inmediato ya mismo, nuestro sumario. Ha muerto Gregorio XVII, el Papa Clemente, el del Palmar de Troya, el protagonista de una de las herejías más importantes y sorprendentes del siglo XX. Son muchas y contradictorias las informaciones que nos llegan respecto a este asunto. Como en La Rosa de los Vientos siempre os queremos ofrecer lo mejor, vamos a entrar en contacto con la persona que más sabe de esta extraordinaria aventura, el investigador onubense Moisés Garrido. Vamos a conocer algo más sobre el movimiento insólito del Palmar de Troya, sobre Clemente, sobre la herejía, y vamos a saber qué puede ocurrir allí a partir de mañana mismo. Además, también os vamos a ofrecer apasionante información sobre un tema interesantísimo, posiblemente, dentro del mundo de los asuntos de la Zona Cero, el que más va a dar que hablar en los próximos años. Nos referimos a una investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de Princeton. Tiene que ver con la llamada conciencia global. Es un tema que, insistimos, no va a dejar indiferente a nadie. Estamos ante las puertas de un descubrimiento verdaderamente espectacular. Tendremos también Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta, tenor de las fechas en las que estamos, de la Semana Santa. Lo propio parece ser hablar sobre determinados iconos religiosos. También, como no, al igual que durante toda la semana, pasajes de la historia. Esta noche la protagonista es Mary Shelley, la genial autora de Frankenstein. En su vida nos sumergirá Juan Antonio Cebrián, quien junto a Silvia Casasola durante estos días disfrutan de un merecedísimo descanso. Sin embargo, el jueves ya están con nosotros, y es que la cita es obligada, especial de Semana Santa en Onda Cero, especial La Rosa de los Vientos, el próximo jueves de 8:15 a 12:00 p.m. También tendremos monográficos, El Conde Strug, Los Vampiros Peninsulares a Escena, y en Azul y Verde Actualidad os contaremos la prohibición de los medicamentos genéricos que se fabrican en la India. Medicamentos que de allí se dirigían hacia África a un precio razonable y que tenían como objeto la lucha contra el SIDA. Ahora no, ahora habrá que pagar patentes y entonces serán más caros y más inaccesibles. Una auténtica locura. Una información sobre la que os hablaremos en Azul y Verde. La 1:36, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Clemente Domínguez, el autoproclamado Papa Gregorio XVII, ha fallecido en el Palmar de Troya a los 59 años de edad. Su aventura comenzó en 1969. Ese año se convirtió en el protagonista de una serie de apariciones marianas que tenían lugar en esta localidad sevillana. Los seguidores comenzaron a crecer a su alrededor, primero cientos, luego miles, con una particularidad, y es que entre ellos había algunos inmensamente adinerados. Un obispo vietnamita aseguró que las apariciones eran reales, auténticas. Atrajo para sí a altos cargos eclesiásticos. Entonces Clemente Domínguez fue nombrado obispo. Al tiempo, las arcas de su iglesia, la iglesia palmariana, fueron creciendo de forma sorprendente. Miles de millones de pesetas que procedían de donaciones efectuadas por hombres ávidos de lavar dinero y evadir impuestos. Finalmente, Clemente Domínguez fue nombrado papa. Algunos lo consideraron una herejía, sin embargo, y siempre de acuerdo al derecho canónico, su nombramiento fue de acorde a las normas. Actualmente el patrimonio de la orden palmariana se calcula en 10.000 millones de pesetas, pero hoy ha muerto Gregorio XVII. Vamos a intentar conocer algo más sobre este asunto con un invitado de lujo, la persona que sin duda más sabe sobre el Palmar de Troya. Se trata de Moisés Garrido, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Moisés, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Moisés Garrido es autor de un libro de reciente aparición titulado El negocio de la Virgen, publicado por Editorial Nautilus, en donde habla, por supuesto, del Palmar de Troya. Imagino, Moisés, que hoy ha sido un día ajetreado. La información ha sido importante a partir de media mañana, cuando los primeros teletipos han comenzado a dar las referencias sobre el fallecimiento del Papa Clemente. E imagino que a partir de ese instante, a recopilar información y atender a los muchos medios de comunicación que hoy se habrán puesto en contacto contigo, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, que se han puesto muchos medios en contacto conmigo, sabiendo de mis investigaciones durante años del tema del Palmar de Troya y sobre todo con la publicación de mi libro. Y la verdad que todos nos hemos llevado una gran sorpresa al conocer la noticia de la muerte del Papa Clemente, del líder de la Iglesia palmariana. Pero la verdad, Bruno, es que ha habido muchísimo mutismo. Yo he estado intentando toda la tarde de coger información, de saber la verdad, de qué ha muerto, y no ha sido fácil porque los feligreses con los que he entrado en contacto, pues la verdad es que no revelan ningún dato, ¿no? Ya sabemos que los miembros de la Iglesia palmariana tienen prohibido hablar con la prensa y con gente que no pertenecen a su orden religiosa, y por lo que sabemos, el Papa Clemente falleció durante esta pasada madrugada, y aún hasta esta mañana era algo que no se sabía con certeza, aunque finalmente ha sido el Registro Civil de Utrera el que lo ha confirmado después de que le fueran solicitada una licencia de enterramiento, y esta misma tarde, a eso de las 7, ha sido enterrado el Papa Clemente en la misma Basílica Palmariana, en un funeral, por lo que me han contado, muy privado y a puerta cerrada, al que solo han asistido los miembros de la Orden Palmariana y los feligreses de más confianza, ¿no? Es decir, que finalmente la muerte se ha confirmado. Ha habido muchas dudas al respecto, precisamente por el silencio de todo el entorno del Papa Clemente, pero finalmente, y como nos dices, Clemente Domínguez, el Papa, el autoproclamado Papa, sí, Gregorio XVII, ha sido enterrado esta tarde a las 19 horas. ¿Y ahora qué va a ocurrir en el Palmar? ¿Cuál es el futuro que espera a esta auténtica herejía y este movimiento que tanto ha dado que hablar, que tanto tantas denuncias ha generado, que tanta polémica, tantas acusaciones? Supongo que va a volver a la actualidad, pero es de esperar que haya un nuevo Papa en el Palmar de Troya. Sí, pero yo creo que la cosa continuará como hasta ahora. No cambiará nada. Ya hace años que el Papa Clemente nombró sucesor para cuando falleciera, y si no hay cambios de última hora será el padre Isidoro María, cuyo verdadero nombre es Manuel Alonso Corral, que es quien ha ejercido las funciones de secretario de Estado y quien ha movido los hilos financieros de la orden desde su fundación hace 30 años. Y yo creo que continuará como hasta ahora. Todo eso lo tenía muy preparado por si llegaba a este momento, ¿no? ¿Y qué sabemos del nuevo Papa del Palmar de Troya? ¿Cuál es su historia personal extremadamente vinculada al recientemente fallecido Clemente? Sí, pues era uno de los brazos derechos de la Orden Palmariana desde los inicios. Fue quien acompañó a Clemente Domínguez cuando este tenía 23 años, a mediados del año 69, a ese enclave, a visitar ese enclave aparicionista donde unas niñas, un año antes, habían tenido unas supuestas apariciones de la Virgen, ¿no? Ya había videntes adultos, pero y el último que se incorporó fue Clemente Domínguez, y este, Manuel Alonso Corral, abogado, que también había trabajado con Clemente Domínguez en la obra de San Juan de Dios en Sevilla, pues fue el que se dio cuenta de que ahí podían sacar tajada económica. Bueno, pues después ya se vio que estableció contacto con gente adinerada, con ricas baronesas de Sevilla y de la zona de por aquí de Andalucía, y fue sacando dinero, donaciones, con lo que después pudieron montar el tinglao en lo que se ha convertido con el paso de los años, ¿no? La Iglesia palmariana. Se habla de que la Iglesia palmariana tendría un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesetas. Pues sí, lo que está claro es que la financiación le ha llovido de muchos sitios, ¿no? Como he dicho, de gente adinerada, muy afín al catolicismo ultraconservador. También han recibido apoyo financiero de grupos políticos y religiosos de la extrema derecha, y con todo ese dinero que fueron cosechando, pues compraron terreno, fincas, casas en el Palmar de Troya, incluso edificios y garajes en Sevilla capital, y también comenzaron a construir la fastuosa basílica en el mismo lugar de las apariciones. Es decir, que en ese lugar en el que acaba de ser enterrado el Papa Clemente, en donde comenzará a desarrollar su labor el nuevo Papa, el sí. nuevo Papa Palmariano, por supuesto, uh-huh. el Padre Isidoro María, de nombre real Manuel Alonso Corral. Corral. Pero, ¿sabemos cuál puede ser su nombre religioso, su nombre papal? No. ¿Se rumorea ya o todavía no? No, ni se ha rumoreado y yo creo que todavía lo tienen muy en secreto. De todas formas, en este caso, a diferencia de lo que ocurre en el Vaticano, cuando se produce el fallecimiento de un papa y se discute cuál será el siguiente, aquí no hay fumata blanca, aquí no hay cónclave, aquí está todo muy bien atado, ¿no? Sí, y por supuesto, todo por revelación divina. Claro. Porque hay que tener en cuenta que todo esto parte de visiones, de alucinaciones, de un montón de historias que se podría enfocar desde la psicopatología, desde la psiquiatría, ¿no? Habría que irnos a los inicios y en mi libro pues hablo de todo ello, ¿no? De los delirios paranoicos de Clemente, de su megalomanía y demás, ¿no? Y entonces podemos ver que la orden se prolonga en el tiempo, y yo creo que aunque ya no esté Clemente Domínguez como artífice de la Iglesia Palmariana, creo que Manuel Alonso Corral hará las funciones perfectamente. Y lo curioso es que ha fallecido en una fecha muy importante para los palmarianos. Hace unas cuantas semanas recibía yo uno de los documentos internos de la orden, hablando de que se iban a celebrar, como todos los años, la Semana Santa, y entonces instaban a todos los fieles, a todos los sacerdotes y obispos palmarianos, para que asistieran a los actos litúrgicos que iban a tener lugar en la Iglesia Palmariana entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Así que ahí hay cientos de personas que se han dado cita para celebrar estos actos litúrgicos, y ha coincidido con la muerte de su principal protagonista, ¿no?, de Clemente Domínguez. ¿Se sabe cuáles son las causas del fallecimiento? No, aún no sabemos de qué ha muerto. Yo quiero acercarme por allí en estos días, intentaré entrar en la basílica como he hecho en otras ocasiones, y espero poder saber algo más sobre esta repentina muerte del Papa Clemente, ¿no? Recordarás, Bruno, que hace años se venía rumoreando de que estaba enfermo, de que tenía cáncer de estómago, pero este fue un extremo que nunca pudimos confirmar, así que ya al haber fallecido esperamos poder conocer el motivo real de su muerte. En el Palmar de Troya está esa fastuosa basílica, esa inmensa basílica rodeada de un muro que muy pocas personas han podido traspasar. Uh-huh. Tú eres uno de ellos, una de las personas, uno de los investigadores que ha logrado acceder a su interior. ¿Qué hay dentro? Bueno, pues es como entrar en otra época, ¿no?, en el medievo, ¿no?, tanto ya no por el ambiente, sino por los retablos, los cuadros y las imágenes que tienen en su interior, que aparte de un incalculable valor, pues la verdad es que para cualquier persona que conozca la imaginería de la Semana Santa o de cualquier otra obra artística religiosa, pues se quedan sorprendidos, ¿no? Con gente que yo he hablado, que también han visitado la Iglesia Palmariana, que son expertos en arte, expertos en imágenes religiosas, pues sorprendidos de la no solo de la cantidad de imágenes, sino del valor que tienen, ¿no? Si tuviéramos que resumir la filosofía religiosa del movimiento del Palmar de Troya, ¿qué detalles podríamos destacar? Bueno, pues yo es que para mí está claro, ¿no?, que la orden palmariana tiene todas las características de una secta destructiva, no ya solo por su integrismo doctrinal y por los mensajes milenaristas que inyectan en las mentes de sus feligreses, sino por muchas otras cosas que han contado antiguos sacerdotes palmarianos que huyeron en su día de la orden, ¿no? Desde vejaciones hasta abusos a jóvenes novicios, palizas, prácticas sadomasoquistas, apropiación de dinero y bienes. Luego es un grupo con una estructura piramidal, jerárquica, y con el líder fanático y paranoico que ha tenido hasta el día de ayer, ¿no? O sea que es una secta en toda regla. Que además no solo se autoproclamó papa, sino que comenzó a construir un santoral de lo más particular y verdaderamente estridente. Sí, la verdad es que sí, porque ha elevado a los altares a personajes como Francisco Franco, Hitler, en fin, que es alucinante, ¿no?, la historia de esta gente. Y sin embargo ha excomulgado, por ejemplo, a Juan Pablo II. Juan Pablo II por usurpador, apóstata y traidor. Porque ellos consideran que es la auténtica iglesia. Por cierto, que Juan claro. Pablo II, en estas últimas horas, las informaciones que llegan del Vaticano, es que la recuperación de esa intervención que sufría recientemente parece que no va por el mejor camino deseado y nuevamente sufre problemas de salud. Actualidad, tanto en el Vaticano, en la iglesia, entre comillas, real, y en la iglesia falsa, en la del Palmar de Troya, también momento importante. Un momento que, sin embargo, es curioso, porque cuando se reconstruye la historia, cuando se vuelve al pasado, uno se da cuenta que las apariciones en el Palmar de Troya, los sucesos misteriosos, extraños, y los eventos verdaderamente llamativos que se produjeron en el lugar, son muy anteriores a la aparición de este individuo en escena. Sí, aparte de que un año antes de él aparecer en escena, o sea, el 30 de marzo del 68, que es cuando es la primera aparición protagonizada por cuatro niñas, como suele ocurrir en muchos otros casos aparicionistas, se habla de que muchos años antes ya había habido por allí apariciones más ligadas al fenómeno de la fantasmogénesis, ¿no? Incluso después de la guerra civil y demás. O sea, que es un lugar en el que ha habido otras historias muy anteriores a las que después se enfocó desde el mundo de las apariciones marianas. ¿Y cómo es el proceso que convierte a este hombre, a un contable sevillano, en un papa? Porque algo tiene que suceder para que finalmente se produzca esa auténtica metamorfosis. Habría que analizar la vida desde joven, ¿no? Desde muy pequeño él le atraía mucho la vida religiosa. Después recibió de su familia una educación muy muy fuerte, muy férrea a nivel del catolicismo, ¿no? Él le atraía todo esto de la milagrería popular, de la Semana Santa, y él quiso ser, y fue un fracaso en ese sentido, él quiso ser sacerdote y no pudo ingresar en ninguna orden religiosa. Y después, cuando se acercó hasta ese lugar de las apariciones, pues vio que ahí podía proyectar ese deseo interior que tenía desde pequeño de convertirse en una figura destacada, importante. Él vio a otros videntes en éxtasis recibiendo mensajes de la Virgen, pero él quiso ser más que los otros videntes adultos que ya estaban en el Palmar, ¿no? Y entonces de pronto apareció con los estigmas diciendo que en ese lugar del Palmar surgiría el nuevo Vaticano, que allí aparecería el Papa auténtico, dando mensajes mesiánicos, milenaristas, y pronto pues se convirtió en la figura más destacada de todos los videntes que había allí. Finalmente, Moisés, para concluir, en tu libro, en El negocio de la Virgen, denuncias que detrás de muchos de estos hechos, quizá el del Palmar de Troya es el más paradigmático, pero detrás de muchos de los entornos creados alrededor de las apariciones marianas, existe un grandísimo interés económico y negocios que en ocasiones se mueven, como decimos, miles de millones de pesetas. Para mí no hay duda, porque se juega con la fe de la gente y a veces pues es muy fácil sacar dinero de toda esta gente que se acerca inocentemente hasta esos lugares buscando milagros, buscando alguna ayuda espiritual, buscando una curación, y son capaces de entregar muchísimo dinero para esas causas sin pensar que están siendo estafados, ¿no? Moisés Garrido, sé que ha sido un día especialmente duro, que muchos medios de comunicación hemos acudido a ti para conocer todos los detalles, todo lo mucho que hay que contar sobre el Palmar de Troya. Te agradecemos infinitamente que hayas compartido estos minutos con nosotros en La Rosa de los Vientos. Vale, gracias a ti, Bruno. Esa es la noticia. Clemente Domínguez, el autoproclamado Papa Clemente XVII, ha fallecido la pasada madrugada en el Palmar de Troya. Ya sabemos quién va a ser su sucesor, quién va a ser el nuevo Papa de esta herejía que lleva

lo cargaron en un buque militar que rápidamente partió hacia la ensenada del puerto militar de la bahía. Nadie supo nunca de la noticia. Hoy en día, aquel objeto no identificado permanece custodiado por un regimiento del ejército y descansa en uno de los hangares situados en las galerías excavadas bajo la gran roca de Gibraltar. Mala, el relato que nos enviaba Carlos Antonio Carmona y al que le ha puesto voz de forma fantástica, como siempre, Paco de León. De esta forma llegamos al final de nuestro primer tramo en La Rosa de los Vientos. Sin embargo, hasta las 4 todavía muchas cosas. De inmediato, cuando regresemos tras las noticias, Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta. Hablaremos sobre muchos de esos iconos que son importantes precisamente en días como los que estamos viviendo, en los días de Semana Santa. Tendremos información azul y verde. Una decisión polémica del gobierno de la India llega a la primera plana de la actualidad. El hecho es sorprendente. Se prohíbe la fabricación de medicamentos genéricos destinados a la lucha contra el SIDA en África. Tendremos también, a lo largo de la segunda hora, en La Rosa de los Vientos, pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. Nos presentará a Mary Shelley. También monográficos, El Conde Struck, Los Vampiros Peninsulares, en La Rosa de los Vientos, en compañía de Jesús Callejo y Carlos Canales. Todas estas cosas y otras muchas después de las noticias. Ahora llega la actualidad. Nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos ponen al tanto de lo que ocurre en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El 16% de la madera que importa España procede de la tala ilegal. Es uno de los titulares de las muchas noticias azul y verde que os contaremos a lo largo del programa de esta noche. Otra de esas informaciones, como ya os venimos contando, nos remiten a la India, en donde se dejarán de fabricar medicamentos genéricos destinados para la lucha contra el SIDA en África. Serán dos de las informaciones azul y verde que os ofreceremos esta noche y que os ofreceremos a lo largo de la siguiente hora de programa, en donde también tendremos pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián, protagonista esta noche de su espacio, Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Pero ahora es tiempo de Juan Ignacio Cuesta, de los Lugares de Poder. Dos y ocho minutos, una y ocho en la Comunidad de Canarias. Ya estamos en contacto con Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, ¿cómo se prepara esta Semana Santa? ¿Cómo la estás viviendo? Bueno, yo la Semana Santa siempre las paso trabajando. Ya me imaginaba yo. Ya me imaginaba. Trabajando y además, yo supongo que siguiendo muy de cerca todas las tradiciones, todas las procesiones, todas las creencias, toda esa fe que se desborda mucho en estos días. Efectivamente, porque realmente la Semana Santa no es una fiesta única y exclusivamente católica, ni siquiera cristiana. Tú sabes que aún de sus raíces en un pasado muy anterior, en el que realmente lo que se celebraba eran los ciclos de entronización de la primavera. Uh-huh. El origen de la Semana Santa está quizá en una antigüedad muy remota, en la que realmente el hombre lo que hacía era ensalzar esa potencia de la naturaleza que de repente brotaba y que hacía que en los campos creciera el alimento con el que había de alimentarse prácticamente el resto del año, ¿no? Lo que pasa es que luego eso se elevó simbólicamente a otro tipo de categorías y aparecieron otros elementos de tipo abstracto que han llevado a lo que es la Semana Santa actual, pero realmente su origen es un origen meramente agrario. En realidad, como ocurre con tantas celebraciones, como la Navidad, por ejemplo, que resulta llamativo darnos cuenta de que se celebraba antes incluso del propio nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo cierto es que en la Semana Santa hay elementos muy importantes, elementos iconográficos, la imaginería religiosa. Sí, dime. Déjame que diga una cosita antes. La Semana Santa se celebraba ya en el mundo romano muchísimo antes de la existencia de Cristo o de esa supuesta pasión que existió en el Monte de los Olivos, en las Mayas. Las Mayas, que eran las esas diosas romanas de la floresta, que eran capaces, de alguna manera, eran las compiladoras de la energía, que era que la tierra tenía que aplicar al cultivo de esos alimentos que habían de formar parte de todo el mundo energético, meramente energético, que es la nutrición durante muchísimos meses después. Ahí las Mayas se celebraban de alguna manera con una serie de mujeres, normalmente de niñas vírgenes, que a las que se les colocaban una serie de guirnaldas en el cuello y eran paseadas en procesión, y se les de alguna manera veneraba como las diosas de la naturaleza, que eran capaces de simbolizar toda esa energía que luego iba a significar mera y exclusivamente el alimento que había de recibirse años, o sea, todos los meses después, ¿no? Resulta ciertamente curioso cómo estas celebraciones han existido siempre y, sin embargo, la palanca con la que se manifiesta de cara a la sociedad es lo que se transforma en una época o en otra. Decía antes, Juan Ignacio, que en la Semana Santa tenemos muchos iconos, muchas imágenes que nos vienen inmediatamente a la mente. Y la verdad es que las figuras de los diferentes Cristos que existen en cantidad de centenares de ellos a lo largo de España son verdaderamente importantes. Es como el objetivo de todas esas energías que se desbordan en estas fechas. Bien, pero no solamente es un objetivo de tipo simbólico, sino que también es un objetivo de tipo artístico. Uh-huh. Ahí tenemos la labor de personajes de la talla, por ejemplo, de Gregorio Hernández o de Salzillo, que realmente nos traen la imagen de un hombre que sufrió un martirio, del que realmente tú sabes, como yo sé, no sabemos exactamente cómo lo sufrió y si lo sufrió y ni siquiera se insistió. Pero realmente debió existir, porque tenemos referencias de que algo así debió suceder, pero evidentemente las figuras tanto de Salzillo como de Gregorio Hernández como del resto de los imagineros españoles nos traen a un personaje del que realmente tenemos dudas verdaderamente de su auténtica entidad y de cómo recibió ese martirio, aunque eso debió suceder. Lo que pasa es que, claro, en el imaginario, sobre todo en de la península ibérica, tenemos ese referente como el referente de alguien que simboliza el sufrimiento que significa la redención. Y ahí, en ese sentido, esos cristos que nos aparecen en esas figuras tan hermosas como ese homo, o como por ejemplo en el paño de la Verónica o en las crucifixiones que aparecen justamente en la Semana Santa, donde lo que tenemos realmente es el símbolo de la redención del ser humano mediante el sacrificio y mediante el dolor, ¿no? Para repasar, por ejemplo, alguna de estas tallas, recientemente, el pasado 1 de marzo, prácticamente durante todo el día, miles de fieles desfilan delante del Jesús de Nazaret de Medinaceli, que es una de esas tallas que indiscutiblemente tiene poder, que genera confianza y sobre la cual se piden infinidad de deseos durante todas las fechas del año, pero especialmente durante estas que acabamos de pasar y estas que estamos atravesando. Bueno, la prueba de la confianza que tiene la gente es las colas kilométricas que existen en Jesús de Medinaceli el último viernes de mes. Todo el mundo va allí de alguna manera confiando en el poder de esta talla, pero realmente no es en la talla lo que se confía, sino se confía en una figura de tipo espiritual o de tipo psicológico que de alguna manera es sublimada dentro de esta imagen, ¿no? Pero no es el único Cristo milagroso que hay en Madrid. Madrid es una ciudad que precisamente se caracteriza porque tiene varios Cristos de esta categoría. Indudablemente el Cristo de Medinaceli, que es una talla de Gregorio Hernández, es uno de los más importantes, pero no es el único. Ciertamente hay infinidad de ellos. Quizá él es Este Cristo del que hablamos es el más conocido, el más publicitado, el que siempre aparece en todos los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, antes hablando contigo y leyendo tus relatos, hay historias fantásticas sobre otras tallas, por ejemplo, la que se encuentra en la ermita del Cristo de Rivas. Bueno, en la ermita del Cristo de Rivas encontramos un ese homo. Un ese homo que es absolutamente impresionante. O sea, mirarlo verdaderamente estremece. Aunque no se conoce exactamente quién fue su autor, sí se sabe que es copia de una talla que hubo anteriormente y que fue quemada en el año 36. Bueno, ya sabes, la Guerra Civil. El Cristo del Pardo es uno de esos lugares fascinantes que poca gente conoce en la provincia de Madrid, excepto quienes lo conocen. Un lugar encaramado en la montaña, con un convento que crearon los padres mercedarios, aquellos que eran los rescatadores de los presos que andaban en Orán y en otros lugares de Argel en el pasado, e incluso en la época de las cruzadas. Ahí se venera justo este Cristo, y este Cristo está rodeado fundamentalmente de votos de cera. Hay una capilla muy cercana donde todo el mundo deposita su esperanza en que se curen sus familiares, depositando las vísceras o las partes de su anatomía que están enfermas. Ahí puedes encontrar piernas, cráneos, pero no solamente eso, también las fotografías de los que han desaparecido. Yo he visto algo impresionante, mujeres que han ido, que vamos, en la romería propia de este Cristo, que se celebra en el mes de septiembre, mujeres que andan cerca de un kilómetro descarnando sus rodillas sobre la tierra con dos cirios en las manos, pues con una fotografía de su hijo y con cosas así. O sea, la fe que lleva al dolor y que lleva a sacrificarse en búsqueda de ese mercadeo que existe con el más allá para que él nos provea de lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cuál es el motivo? Porque tenemos decenas, cientos, miles de imágenes de estas características, pero hay algunas como esta del Cristo de Rivas que genera una devoción verdaderamente desbordada. ¿Qué diferencia a unas de otras? Bueno, realmente la diferencia cualitativa que existe entre unas y otras es la fe que tiene la gente precisamente en los resultados. Cuando tú vas al Cristo de Rivas, por ejemplo, entre semana y te encuentras el hombre que lleva, por ejemplo, a su hijo normal, a su hijo deficiente, o aquel que va con una pierna de cera y cosas así, te das cuenta de que realmente están buscando esa intercesión que permita encontrar la felicidad en algo tan sencillo y tan simple como es que los que están a tu alrededor sean felices y no tengan males materiales o simplemente que estén exentos de enfermedades. El Cristo de Rivas además tiene una característica, y es que nos encontramos con la herencia de lo prehistórico. Ahí teníamos un santuario celta. Y es que muchísimos de estos sitios donde actualmente se veneran cristos o se veneran vírgenes ya eran venerados en la antigüedad como lugares donde realmente sucedían cosas singulares. En el mundo de los celtas, de los celtíberos, ya estos lugares estaban enzarzados por la presencia de un dolmen, la presencia de una cueva mágica, algún sitio donde vivía un druida y cosas así. Bueno, pues este es el caso del Cristo de Rivas. Ahí existen en esa montaña una serie de cuevas de yeso donde ya se practicaban ritos ancestrales hace mucho tiempo. Y precisamente fue el duque de Rivas quien, comprando esos terrenos, utilizó las condiciones sagradas del lugar para crear ese santuario que hoy existe y que yo recomiendo su visita. Vamos. De hecho, esto vendría a significar, al igual que lo que decíamos antes de la Semana Santa, que ya existía antes del propio nacimiento de Jesús, en esta ocasión, por ejemplo, en el Cristo de Rivas, el entorno ya es un lugar de poder antes de la confección de esa talla y antes de que fuera colocada en ese lugar. El espacio físico también tiene una gran relevancia a la hora de catalogar a un lugar como un enclave de poder. Sí, indudablemente. O sea, este lugar ya fue venerado en la antigüedad. Es una especie de farallón por encima del río Jarama, en el que ya los pueblos de la antigüedad construyeron sus pequeñas cavernas. Bueno, pues aquí es donde los mercedarios decidieron a levantar su convento, que luego compró el duque de Rivas. Efectivamente, este ya era lugar de poder muchísimo antes de que apareciera la Semana Santa y el cristianismo y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué otros cristos de Madrid destacarías en esta misma línea? Bueno, ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, el Cristo del Pardo, que está a 14 kilómetros de Madrid, en las orillas del río Manzanares y junto al Palacio del Pardo. Aunque realmente tiene mala fama, porque las circunstancias políticas en las que es, de las que se vio rodeado le hacen como una especie de símbolo de un régimen, realmente quien construye este santuario son hombres de los que ya no tenemos memoria, porque permanecen anclados en la antigüedad. Es precisamente el emperador Carlos V cuando hay que hacer, edifica en 1547 el Palacio del Pardo, y entonces lleva allí una comunidad de capuchinos que levanta una pequeña capilla donde se levanta, donde existe actualmente este pequeño Cristo al que venera toda la gente de aquella zona y el que recibe muchísimas visitas a lo largo del año. El 1612 aproximadamente es donde se edifica el primer convento. Y en este Cristo también se desbordan las peticiones de curaciones, de salvaciones, como por ejemplo en Rivas. Indudablemente, tanto ahí como en Rivas, como en el resto, como Jesús de Medinaceli o como en otros cristos, todo el mundo busca esa intercesión con el más allá y que nos provea de salud o que nos provea de la incertidumbre del futuro mediante pequeñas dádivas. No deja de ser, digo, un mercadeo con el más allá, porque todos estos sitios en definitiva son zocos donde se cambia la espiritualidad por bienes de tipo material pero comprensibles, como es, o sea, la obtención de la salud, ¿no? Claro. En este repaso a través de los cristos ubicados en centros de poder, que sí. uno poco conocido que quiero decir, en la calle Villamil hay una iglesia, sí, donde existe otro Cristo, que es el Cristo de Villamil. Se me pasará alguno. Yo no digo que no, porque habrá más. Claro. Jesús del Remedio, Santa Gemma Galgani y otros lugares de poder que hay en la misma capital de España. Pero realmente estamos hablando de lugares auténticos, de auténticos lugares de poder donde la gente ha depositado la esperanza para su futuro. Es imposible repasar todos, pero como dice la frase, el dicho, no están todos los que son, pero son todos los que están. Hay otra ciudad que yo creo que toda en sí misma es un lugar de poder, como es Córdoba, en donde también encontramos algunos de estos cristos muy significativos, como el de los faroles, ¿no? Bueno, la ciudad de Córdoba es impresionante, porque fundada por los romanos, la fundó un cónsul romano, Marco Claudio Marcelo, durante muchísimos siglos ha albergado quizá la espiritualidad máxima en Andalucía. De hecho, fue la capital del Califato de Córdoba, nada más ni nada menos, donde Abderramán III repartía espiritualidad por todo el orbe musulmán también. Bueno, pues hoy día, esa Córdoba que nos queda, que es entre romana, entre musulmana, entre amante del río Guadalquivir, alberga uno de esos cristos que realmente impresionan, y yo me sentí impresionado cuando lo conocí este invierno, que es el Cristo de los Faroles. En una pequeña placita, en un lugar escondido, prácticamente desconocido de todo el mundo, pero realmente el corazón auténtico de lo que es Córdoba, está el Cristo de los Faroles, un Cristo, una talla simple, rodeado de seis faroles, de los cuales dos no le funcionan. Pero bueno, todo el mundo va en Córdoba allí a llevar sus velas, a encenderlas, a recordar a sus ancestros, a sus antepasados, a sus amigos y a todo el mundo a quien quiso o a quien se quiere que la intercesión de este Cristo le devuelva la salud o le devuelva la suerte o le devuelva el destino. Pues esa placita, esa pequeña placita donde de vez en cuando suenan las campanas de las dos iglesias que le circundan, es un lugar mágico, como pocos en este mundo. Pero desde luego toda la ciudad lo es, precisamente es una ciudad que en estos días va a recibir infinidad de turistas. Para todos aquellos que nos estén escuchando y que vayan a visitar Córdoba en estos días, o que lo vayan a hacer en el futuro, que es una experiencia absolutamente recomendable, ¿qué guía de lugares de poder, de lugares mágicos les podríamos recomendar? Bueno, indudablemente Córdoba tiene de todo. O sea, yo, el primer lugar donde iría para como aperitivo es a los Alcáceres para ver como la cultura esa que ahora tenemos tan enfrentada con nosotros, que es la cultura musulmana, fue capaz de crear unos palacios absolutamente maravillosos, donde el agua es el protagonista de todas las cosas, porque aunque fueron levantadas por los cristianos, pero realmente estaban muy influidos por la filosofía de aquellos hombres que, fíjate, sencillamente se bañaban. Tan sencillo como eso. Qué curioso. Cuando los demás, pues recibíamos la recomendación de la Inquisición de que bañarse era un auténtico pecado porque era la sensualidad pura y simple. Pero es que a escasamente 2, 3, 4 minutos de estos alcázares nos encontramos con la estatua de Maimónides. Nos encontramos con los grandes filósofos también de la cultura árabe, no solamente de la cultura árabe, sino también de la cultura hebrea. Córdoba, que fue cuna también de personajes como Séneca, uno de los grandes filósofos de toda la historia de la humanidad, es un lugar donde todo brota, o sea, donde la sensualidad aparece por cualquier sitio, o sea, y ahora vámonos a nuestro tiempo, a los patios llenos de geranios, a las flores, al Palacio de Viana, con esa maravilla, con esos 9 patios maravillosos donde circula el aire. Y luego en todos los rincones donde podemos encontrar algo que realmente nos permite identificarnos con lo que fue la cultura de la que somos auténticamente deudores, porque todos nosotros, nos guste o no, somos un poco árabes. Uh-huh. En este momento, esa cultura que tanto despreciamos, de ahora el morete que viene ahí con la patera y esas cosas y tal, nos olvidamos de que tenemos nombres a nuestro alrededor como Alcalá, como Albaida, como Almohada, como Alféizar, porque realmente venimos de esa cultura que hoy día, quizá por la influencia del fundamentalismo, parece que queremos despreciar, pero que realmente forma parte de nuestro entorno cultural de una manera absolutamente indisoluble. Y Córdoba es el lugar donde 3 culturas se juntaron y no se pegaron entre ellos para nada. De hecho, la Catedral de Córdoba está dentro de una mezquita. Vamos a ver si nos acordamos de alguna vez de eso. Es verdad, la historia quizá hay que recordarla, por ejemplo, en casos como este, para que no caigamos en errores en los que parece que comenzamos a pisar y a recorrer. Lo cierto es que la historia nos demuestra que la convivencia entre civilizaciones no tiene por qué ser un choque, sino todo lo contrario, sino un encuentro amigable, y Córdoba es una verdadera demostración de eso. Sí, yo recomendaría a todo el mundo que tenga la tentación de despreciar a todos estos pobres elementos que vienen, digamos, buscando la vida y buscando su alimento y buscando sus cosas en estas pateras, que se vayan a Medina Zahara y que sepan que gran parte del esplendor de este país, que duró 800 años, casi 1000 años, exactamente 200 menos que la cultura romana, y nosotros no llevamos tanto tiempo aquí, somos hijos ideológicos y culturales de ellos. Es que parece que lo queremos olvidar, pero no podemos olvidarlo, Bruno. Está ahí, es nuestra historia. Además, es un mensaje extraordinario en estos tiempos de reflexión y en días como estos, como los de Semana Santa, en donde es importante pensar sobre estos asuntos. Lamentablemente, Juan Ignacio, nos quedamos sin tiempo. Hay tantas y tantas cosas sobre las que hablar, tantos y tantos cristos y tantos enclaves en Córdoba, pero tiempo hay. Tenemos un enorme futuro por delante para poder recordar ese pasado que tantas lecciones maravillosas nos dio, en este caso en Córdoba. Juan Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos un martes más. Normalmente los miércoles te escuchamos, pero esta semana, como es especial, ha sido un martes. Muchas gracias. Muy buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo de actualidad azul y verde. Noticia impresionante, casi diríamos que trágica, la que nos llega desde la India. 3 puntos informativos importantes y a destacar. La India, en donde se fabrican medicamentos genéricos que van al segundo punto importante, África. Y allí hay una enorme lucha. Y la lucha es contra el SIDA. Va a atravesar dificultades. Nos lo cuenta Macarena Yagüe. Millones de enfermos de SIDA en el tercer mundo podrían perder el acceso a los medicamentos genéricos que tratan esta enfermedad después de que el Parlamento de la India aprobase ayer una nueva legislación de patentes. La ley cumple los acuerdos firmados con la Organización Mundial del Comercio hace 5 años y prohíbe la copia de todo tipo de productos registrados, entre ellos los medicamentos. La nueva ley de patentes permitirá a las empresas farmacéuticas indias, bajo pago de unos derechos de propiedad intelectual razonables, seguir produciendo los medicamentos antirretrovirales de primera generación que utilizan los enfermos de SIDA, pero no los que se patenten a partir de ahora. Con esta medida, cerca de unos 40 millones de personas podrían estar condenadas a muerte, ya que nadie va a poder pagar los tratamientos en los países en desarrollo y posiblemente tampoco en los países desarrollados que no tengan cobertura social gratuita. Y es que los laboratorios indios no solo fabrican este tipo de medicamentos para su administración en la India, sino que además exportan estos medicamentos y los principios activos que los componen a muchos países del tercer mundo. La India es el cuarto productor mundial de medicamentos y el 13º de ingresos por ese sector, lo que demuestra su bajo de los precios de sus productos que se distribuyen en muchos países del tercer mundo. La legislación aprobada permitiría a los laboratorios indios producir medicamentos patentados en caso de que haya una situación de epidemia nacional, pero la India todavía no ha declarado el SIDA como epidemia. Tremenda la noticia. La lectura que sacamos es la siguiente. Quien tiene SIDA y tiene dinero, se curará. Quien no tiene dinero, morirá. Martín Expósito, más noticias azul y verde, esta vez sobre el mundo de los árboles y sobre la tala ilegal. Así es, porque con motivo de la celebración del Día Forestal Mundial, el pasado lunes 21 de marzo, Adena nos advertía una vez más acerca de la tala ilegal. El 16% de la madera que importamos y el 3,2% de la pasta para papel y productos derivados proceden de regiones donde las talas ilegales son prácticas habituales. 620 millones de euros al año le supone a España, mientras que se cifra en 15.000 millones de euros las pérdidas para los países productores. La organización ecologista apela a la responsabilidad frente a las talas ilegales en el mundo y al aprovechamiento insostenible de los bosques. A pesar de que las talas ilegales se asocian principalmente a países como Brasil, Camerún o Costa de Marfil, en Europa las masas forestales de países como Rumanía o Bulgaria, junto con Rusia, también están amenazadas por este problema. Un ejemplo es el último estudio llevado a cabo por Adena, en el que se ha constatado que más del 45% de las talas que se realizan en Bulgaria son de origen ilegal. Desde la organización ecologista reclaman medidas, tanto en los países productores como en los consumidores, que promuevan la gestión forestal responsable y aseguren el cumplimiento de la legislación. Una quinta parte de la madera que importa España procede de la tala ilegal. Tiempo para respirar, tiempo para los pasajes de la historia. Juan Antonio Cebrián nos presenta a Mary Shelley. En la Edad Media, el asunto estrella en cualquier tertulia, en cualquier debate, era la alquimia. La búsqueda, el anhelo por encontrar la piedra filosofal. Pero la revolución industrial marcó otras pautas, otros intereses, otras curiosidades. A principios del siglo XIX se buscaba la inmortalidad y a través de la ciencia. Y en ese sentido la electricidad lo dominaba todo. Luigi Galvani instauró el galvanismo. La electricidad animal, la posibilidad de mover, de revivir músculos, tendones, nervios, gracias a estímulos eléctricos, en la carne viva o muerta. Alessandro Volta, o un curioso médico escocés llamado James Lynn. James Lynn, claro defensor del galvanismo, llegó incluso, finalizando el siglo XVIII, a realizar un experimento ante el rey Jorge III, aquel al que llamaron loco. Y en ese experimento hizo brincar a unas ranas fallecidas hacía unos minutos. ¿Cómo lo consiguió? Con chispazos, con corriente eléctrica. Todo un prodigio, todo un milagro para el siglo XVIII.

a la literatura romántica, realzó el gótico y desde luego nos descubrió a uno de los personajes más fascinantes de todo el entramado esencial europeo, Frankenstein o el moderno Prometeo, el hombre y su deseo de competir con el mismísimo Dios. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. De nuevo con vosotros hasta las 4 con La Rosa de los Vientos, con nuevas cosas por delante. Apasionante monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Junto a Juan Antonio Cebrián os hablarán de vampiros en España y de un caso concreto, el conde Struck. También os hablaremos de algo sorprendente e interesantísimo. Lo venimos diciendo a lo largo de todo el programa. Posiblemente una de las investigaciones científicas más inquietantes que se están realizando en el mundo. Anticiparemos algo sobre este asunto que ya fue abordado en la tertulia de la Zona Cero. Pero antes, actualidad azul y verde. Noticias que nos remiten al mundo animal. Macarena Yagüe, nuevas referencias y nuevas informaciones acerca del peligro de extinción de algunas especies. Las poblaciones asiáticas de delfines de río están sufriendo un descenso severo debido sobre todo a la contaminación del agua. Tal y como señalan los expertos, esta situación es muy preocupante porque los delfines de río constituyen indicadores clave de la salud de estos y de la disponibilidad de agua limpia para las personas que habitan en sus orillas. La vida de estos delfines transcurre en algunas de las cuencas fluviales más pobladas del mundo, como en las cuencas del Ganges o del Indus, en las que vive una décima parte de la humanidad y donde los habitantes dependen de sus aguas. La mayor amenaza para los delfines de río es la contaminación del agua, sea industrial, agrícola o urbana, aunque las construcciones de presas y la captura accidental también contribuyen al declive de las poblaciones. El delfín que se encuentra en situación de más peligro es el del río Yangtze, donde quedan tan solo 13 ejemplares. En el Ganges quedan unos 2.000 delfines, cifra similar a del delfín en aguas de Asia-Pacífico, mientras en Pakistán no quedan más de 1.100. Además, las organizaciones ecologistas hacen un llamamiento a los gobiernos, comunidades locales, instituciones gestoras del agua y los inversores para que se protejan las áreas de diversidad elevada para proporcionar agua limpia a los ecosistemas naturales y a la población humana. 13 delfines en el Yangtze, 2.000 en el Ganges, 1.100 en Pakistán. Allí, hace no mucho tiempo, había decenas de miles de este Macarena Yagüe, apasionante y hermosísimo animal, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, quedan muy poquitos. Una desgracia lamentable la que está sufriendo el planeta Tierra. Un hogar para todos, no solo para los seres humanos. La pena es que a veces nos olvidamos de eso, que no solamente es nuestra casa, es la casa de muchas especies animales. Y como vamos a comprobar a continuación, pese a ello, aún tienen fuerza para demostrarnos sentimientos. Martín Expósito, porque los animales, y se está demostrando según las investigaciones presentadas en un congreso científico, también sienten. Las vacas disfrutan resolviendo problemas y las ovejas pueden entablar profundas amistades. Estas son algunas de las conclusiones que expusieron la semana pasada diversos expertos reunidos en Londres con motivo de la Conferencia Internacional sobre el Sentimiento de los Animales, organizada por la organización Youth Trust. Los animales también sienten. Son capaces de desarrollar sentimientos complejos, como así lo ha podido constatar, por ejemplo, un grupo de académicos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Dirigido por Donald Broom, el experimento consistió en observar la reacción de un grupo de vacas que, encerradas en un corral especial, lograban abrir una palanca para salir a un campo lleno de alimentos. Los investigadores percibieron muestras de gran satisfacción cada vez que las vacas lograban entender cómo funcionaba el mecanismo. Tal y como declaró Broom, su ritmo cardíaco creció y aumentaron las posibilidades de que saltaran o que incluso galoparan hacia la comida, como si los animales dijeran: Euroca, problema resuelto. Jane Goodall, la famosa experta en chimpancés, tras 4 décadas dedicadas a su estudio en África, declaró en la conferencia inaugural que debemos redefinir la forma con la que vemos a los animales y entender que no somos los únicos seres con mente y personalidad. Sin lugar a dudas. Además, en el Reino Unido las investigaciones al respecto son apasionantes. En otras ocasiones hemos hecho alusión a los trabajos de uno de los científicos más innovadores que existen allí, Rupert Sheldrake, que investiga incluso más allá de los sentimientos animales, la posibilidad de que dispongan de algo parecido a un sexto sentido. Y la verdad es que nos lo demuestran de forma constante. Los científicos lo han descubierto y están estudiando todo lo que es el mundo de los sentimientos animales. Quizá también habría que investigar para saber cómo somos en ocasiones el mundo de los sentimientos humanos, que a veces es mucho más complejo, por desgracia, que el de los animales, que el de nuestros compañeros de habitación, esa habitación que es, por supuesto, la Tierra. Ejercicio de imaginación. Tenemos una máquina que cada segundo lanza 200 fichas. La mitad de esas fichas lleva impreso un número, el número 1, la otra mitad, el 0. Lógicamente, la secuencia, durante un largo tiempo, deberá dar como resultado un 50% de ceros y un 50% de unos. Pero en ocasiones, esa norma se rompe, y se rompe en diferentes máquinas que están operando en decenas de enclaves geográficos diferentes. Y esa norma, ese azar, se transforma cuando ocurre algo importante para el devenir de la historia. La explicación, la conciencia global, así lo aseguran los científicos. Hay algo que nos une más allá del cuerpo físico. De inmediato conversamos con el periodista que más está siguiendo el asunto en España, en contacto directo con los expertos que se encuentran embarcados en una de las experiencias científicas más apasionantes de los últimos años. Javier García Blanco, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Javier, estás trabajando para la revista Año Cero para que en el próximo número, en el próximo mes, se dé a conocer toda la información sobre este asunto que nos parece realmente extraordinario y que posiblemente nos abre las puertas a uno de los descubrimientos científicos más esperanzadores de los últimos años. Vamos a tratar de reconstruir cómo ha sido la investigación, qué estudiosos están detrás de esta auténtica aventura del saber, una aventura que comienza hace ya bastantes años en una universidad norteamericana, ¿no? Sí, bueno, todo esto tiene su origen, como decías, hace unos cuantos años, y concretamente en la década de los 70 en la Universidad de Princeton. Aunque el proyecto, que es el experimento este tan fascinante que vamos a comentar, comienza realmente tal y como es hoy, en el año 98. En el año 98 es cuando empiezan a funcionar una serie de máquinas que tienen una particularidad especial, que seleccionan una serie de números al azar, entre el 1 y el 0, y se genera una secuencia únicamente dictada por el azar, por la suerte, ¿no es así? Sí, en concreto son, como dices, unos artilugios, unos artefactos, apariencia sencilla, que llevan un pequeño procesador informático, que, como decías, lo que hacen es generar una serie de aleatoria de ceros y unos. Es como si para poner un ejemplo, como si lanzáramos muchas veces una moneda al aire para ver si sale cara o cruz. Y bien, bueno, pues en concreto lo que buscan estos científicos, o lo que han descubierto, es que estas máquinas, que en principio están preparadas para que lancen o arrojen una serie aleatoria de números, es que, como digo, lo que han descubierto es que esa supuesta aleatoriedad pues se rompe en ocasiones. Y lo que creen estos científicos es que se rompe precisamente porque podría existir una especie de mente global o mente planetaria que se ve afectada por sucesos de gran impacto mundial. Algunos podrían pensar que son científicos de segunda división los que están detrás de este descubrimiento, de esta investigación todavía en marcha, pero cuando uno revisa los nombres y las instituciones se queda verdaderamente sorprendido de quienes se encuentran detrás de este experimento. Sí, lo cierto es que son, como dices, científicos de cierto renombre, con trabajo a sus espaldas, de trabajos científicos publicados de gran seriedad y avalados en muchas ocasiones por otros estudiosos y publicaciones científicas. Y bueno, en concreto, en la actualidad, este proyecto de conciencia global está formado por más de 65 científicos de 41 países distintos, que en este momento, en este preciso momento en el que estamos hablando nosotros, en esos 41 países hay otros tantos aparatos que, como estos que mencionábamos, que están generando cada segundo 200 números, o bien ceros o bien unos, esperando capturar en un momento determinado una variación en esos ceros y unos que en principio tendrían que ser aleatorios. Cuando se produce una variación en este número, en este flujo de datos, esos datos son transmitidos inmediatamente a un servidor central que está en la Universidad de Princeton. Es decir, que lo que tendríamos que tener en principio es, de esta cantidad de miles de ceros y unos arrojados por esta máquina, es un 50% de ceros, un 50% de unos, según las leyes normales del azar. Pero lo que ocurre es que en determinadas circunstancias ese azar se rompe. ¿En cuántas ocasiones se ha detectado esa ruptura que no tendría explicación? Bueno, pues en estos últimos años, desde el 98 hasta la actualidad, han sido cientos de momentos en los que este equipo de científicos ha descubierto algunas anomalías. No todas han sido analizadas con un grado exhaustivo, solamente aquellas que han tenido una concordancia en el tiempo con algún hecho relevante. Por ejemplo, ellos destacan sobre todo el suceso de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y los atentados del 11 de septiembre, en los que, según ellos, se produjo una alteración, una anomalía muy fuerte. Y que incluso se detectó antes de que se produjeran los ataques terroristas. Sí, bueno, esa sería quizás la parte más misteriosa de todo este experimento y la que más ha fascinado a los científicos, porque, como dices, no solo es que se produjera un cambio, una alteración en ese flujo, lo que implicaría que se ha producido una alteración o una anomalía en esa supuestamente global, sino que en este caso concreto del 11 de septiembre se produjo una previsión, podríamos decir así, de 4 horas. O sea, 4 horas antes de que se produjeran los atentados del 11 de septiembre, las máquinas del proyecto Conciencia Global, repartidas por todo el mundo, detectaron o alteraron el flujo de ceros y unos, como marcando que algo importante estaba a punto de suceder. ¿Qué explicación ofrecen los científicos? ¿Sobre qué teorías trabajan? ¿Sobre qué posibilidades para justificar esa ruptura de algo que debería ser aleatorio y que en un momento determinado dejó de serlo? Bueno, en principio ellos se muestran muy cautos. Como hemos dicho, se trata de una investigación que está prácticamente en sus inicios y están en una fase de recopilación de datos y de comprobación con sucesos que están afectando a nivel global a todo el mundo. Pero ellos sí han arrojado esta teoría o una posibilidad, una primera hipótesis en la que plantean que podría existir una especie de mente global. Ellos hacen mucho hincapié en que se trata de una especie de metáfora, que no hay que tomar al pie de la letra, pero sí que podríamos estar ante algo similar. Ellos explican más o menos que, aunque todos sabemos que somos individuos independientes, que entre todos podríamos estar formando o generando o dando origen a una especie de mente planetaria, una mente global que sufriría los efectos de determinados eventos dramáticos o más positivos. Por ejemplo, ellos también han destacado o han detectado que se producen anomalías en celebraciones importantes como puede ser la de Nochevieja, en la que millones de personas están pendientes de un suceso, de un momento concreto. Quizá el hecho de que sean sucesos completamente humanos que no afectan al planeta como como cosa física es lo que les hace pensar que sea esa conciencia global, que sea algo muy relacionado con los seres humanos, pese a que en determinadas ocasiones son sucesos de características físicas, como fue el tsunami reciente del pasado 26 de diciembre, cuando también se detectó una de estas anomalías, ¿no es así? Sí, y no solo se detectó, sino que en este caso también, como ocurrió en el 11 de septiembre, parece ser que estas máquinas del proyecto se anticiparon a que algo iba a suceder. En este caso, incluso con 24 horas de anticipación, si uno visita la página web del proyecto, puede ver las gráficas como 24 horas antes de que se produzca el gran terremoto y el tsunami posterior, se produce una anomalía y se ven las gráficas una curva ascendente brutal de que algo estaba cambiando en ese flujo de datos. Y bueno, efectivamente, como pudieron comprobar un día después, pues se produjo un evento de terribles consecuencias. Esto vendría a tener unas implicaciones extraordinarias, porque querría decir que algo de nosotros que no podemos controlar, que solamente mediante este mecanismo ahora comenzamos a poder medir, pero es incluso capaz de anticiparse en el tiempo a sucesos que han de tener lugar en el plazo de tan solo unas horas. Sí, el problema que ellos plantean es que por el momento, y dado el estado de las investigaciones, aunque no dudan para nada de que efectivamente se producen anticipaciones a hechos importantes, lo que ellos no pueden por el momento es determinar qué es lo que va a suceder y cuándo exactamente, ni dónde efectivamente. Entonces este es el mayor problema, y bueno, ellos explican que se trata de la primera fase del proyecto, pero que están entusiasmados y cada día pues se suman más científicos. Lo sorprendente al revisar la lista de acontecimientos que han generado estas modificaciones en la forma aleatoria que debería ser normal en la sucesión de ceros y unos generados por esta máquina, por estas máquinas distribuidas en más de 40 países, al revisar esos acontecimientos, incluso algunos afectan directamente a nuestro país, y uno de ellos al acontecimiento más dramático que hemos vivido en los tiempos recientes. El 11 de marzo ocurrió algo relativamente parecido a lo que se detectó el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Sí, así es. En concreto, en la página web del proyecto se puede observar cómo aparecen dos sucesos. El primero de ellos, concretamente los ataques terroristas del 11 de marzo, y el segundo, la manifestación popular que se vivió al día siguiente. En este caso, la gráfica, sobre todo la del día del atentado, de los atentados, no es tan marcada como la que se produce en el caso del 11 de septiembre, y no se aprecia una anticipación. O sea, en la gráfica no se observa que con antelación las máquinas del proyecto detectaran que con esa anomalía, con esa diferenciación de flujo de ceros y unos, que se fuera a producir nada similar, pero sí se aprecia una caída importante en la gráfica, en esa curva que trazan los gráficos, producidos por la diferencia de ceros y unos, y sobre todo en la del día siguiente. Y los miembros del proyecto destacan que se produce algo similar a lo que ocurrió en los días posteriores al 11 de septiembre, en los que las gráficas continuaron cayendo durante 48 horas. Y eso es algo que también parece repetirse en el caso del 11 de marzo. Yo no sé si a ti la sensación es la misma que me genera a nivel personal. Esto se trata de una investigación sorprendente, con unas connotaciones espectaculares, con unas lecturas realmente apasionantes, y uno tiene la sensación, no sé si lo compartes, si compartes esta idea, de que tiene demasiado poco impacto en la opinión pública, en los grandes medios de comunicación, cuando estamos posiblemente ante una de las experiencias científicas más asombrosas y estimulantes de los últimos años. Sí, efectivamente, llama la atención que no se le haya dado un mayor despliegue informativo a una noticia como esta, en la que un gran número de científicos, en este caso ya he dicho más de 60, de más de 40 países distintos, están trabajando en algo que seguramente, de confirmarse y verificarse con el paso del tiempo, sería una de las noticias más importantes de la humanidad, por lo menos a nivel científico, la demostración de que existe algo ajeno a nosotros, pero que parece unirnos de cierta forma, ¿no? Quizás la confirmación de que incluso nuestra mente puede trabajar fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Aunque sea ese nivel conjunto, que es lo que ellos destacan. La verdad es que eso tendría unas implicaciones extraordinarias. Y lo importante es que los estudiosos de la Universidad de Princeton y todos los que están repartidos a lo largo y ancho del mundo van a seguir trabajando en los próximos años, y esperamos que nos proporcionen resultados verdaderamente apasionantes y espectaculares. Estaremos ahí para contarlo, ¿verdad, Javier? Ahí estaremos. En Onda Cero,

15 minutos para las 4 de la madrugada. Todavía nos quedan cosas por delante en La Rosa de los Vientos. Nos queda responder a vuestros correos electrónicos, a vuestras cartas. Os recordamos nuestros datos de contacto, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y a través del correo postal, del de siempre, nuestra dirección, Onda Cero Radio, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, 28700 de Madrid. Fuerteventura 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Nuestros correos electrónicos, Martín Espósito. Pues comenzamos con uno de Manolo, que dice: hace tiempo escuché un programa acerca del 11 de septiembre en el cual se mencionó un informe llamado Nesara, el cual estaba colgado en internet, pero me gustaría saber si me pueden mandar de esa dirección para ver el informe. Es un informe interesantísimo al que se puede acceder en internet y a diferentes informaciones relacionadas con Nesara. Muy sencilla, la dirección, lo de siempre, las tres V's dobles, nesara.us, nesara.us. Nesara, para aquellos oyentes que no recuerden ese programa, lo efectuamos el verano pasado en compañía de un periodista que había investigado y que había trabajado ese documento. Se trata de una ley cuya existencia no está reconocida oficialmente, pero que hubiera modificado todos los fundamentos de la economía mundial, y que sucesos como el que hacía alusión nuestro oyente, sucesos como el 11 de septiembre, parece que frenaron la imposición y la puesta en práctica de una normativa cuya finalidad era el beneficio de todos. Nesara.us es la dirección de internet para acceder a toda la información sobre un asunto interesantísimo sobre el que todavía no se sabe qué hay de verdad y qué hay de falso en él, pero que en todo caso ha generado infinidad de noticias e infinidad de información, fundamentalmente en los Estados Unidos. Macarena Yagüe. José Manuel nos cuenta que es un exsoldado del grupo de alerta y control de Canarias y adicto al programa, y que hace poco escuchó una noticia en la cual se hablaba sobre un objeto volante detectado en Canarias y se comentaba algo del grupo. Él nos cuenta que el grupo es un sitio en el que se emplea la más moderna tecnología y en el que ha habido más de un avistamiento de objetos. Siempre que sucedía alguno, el general de turno aparecía a las pocas horas para retirar la información que se había guardado en los ordenadores. Aquello, continúa diciendo, es un inmenso búnker a prueba de bombas en el que hay un lugar llamado Punto OTAN, en el que se guardan documentos y donde se puede sobrevivir bastante tiempo después de un ataque nuclear. También él dice que tiene conocimiento de algunos militares que han tenido problemas con sus superiores debido a que han conseguido información que estaba clasificada como confidencial. Y nos propone que, bueno, a lo mejor nosotros podamos investigar algo más sobre este tema. Sabemos mucho y hemos trabajado en colaboración con personas que a lo largo de estos últimos años han estado dentro de ese centro, de ese grupo de alerta y control, de ese centro militar de control de los cielos, de lo que ocurre sobre los cielos de la isla de Gran Canaria. Es un punto caliente en cuanto a avistamientos de OVNI. Hay un expediente, un informe sorprendente que se dio a conocer, o que se filtró, realmente no forma parte de información dada a conocer de forma oficial, sino filtrada, gracias a la labor de algunos investigadores que descubrieron que entre el año 1974 y el año 1991 se registraron en aquel grupo de alerta y control nada menos que 27 avistamientos de objetos volantes no identificados. De hecho, más de una veintena de expedientes oficiales efectuados desde finales de los 80 y hasta finales de los desde finales de los 60 y hasta finales de los 80 en España, una veintena de esos expedientes tienen referencias a avistamientos protagonizados por personal militar en las Islas Canarias. Es uno de los lugares y uno de los enclaves más importantes en cuanto a información OVNI se refiere, especialmente en relación al ámbito militar. El último de esos sucesos tenía lugar el 9 de enero de este año, cuando dos aviones que acababan de despegar de uno de los aeropuertos de Gran Canaria observaron una enorme esfera de luz y posteriormente se produjo lo que sucede en todos estos casos: notificación a los radares, notificación al radar militar, y se tomaron las medidas oportunas para tratar de identificar aquel objeto. Es el último de los sucesos ocurridos allí, un punto indiscutiblemente muy activo en cuanto a noticias OVNI. Vamos con un correo de Samuel que dice que nos escribe por el siguiente motivo. Era comentarte, Bruno, si conoces la web OVNIs a mogollón, de una revista llamada El Escéptico, que preconiza el fomento de la razón y la ciencia, en donde un tal Luis Alfonso Gámez, dice Samuel, arremete contra la ufología española. No me queda más que saludaros a todo el equipo de La Rosa y en especial a ti, Bruno, que te sigo la pista desde Mundo Misterioso. Agradecido por ello y agradecido no a los responsables de esa página web OVNIs a mogollón. Es uno de esos medios de comunicación que utilizan los, entre comillas, escépticos españoles en estos temas. Nos desearían, desearían que ninguna información como las que se dan a conocer en la Zona Cero y como las que damos a conocer estén en los medios de comunicación, y lo que hay detrás de estos grupos y detrás de esta página web es única y simplemente un auténtico fundamentalismo, en donde cuando se escarba se descubren envidias, se descubren rencores y sobre todo no solo un odio que a veces parece que casi roza lo patológico, sino que a veces roza hasta el peligro, porque ciertamente los ataques que se descubren en algunas páginas web de estos pseudoescépticos son absolutamente furibundos. Pero, como dice el dicho, mientras, si algunos ladran, es que otros caminamos. Miriam nos escribe desde Lanzarote y nos cuenta que, bueno, tiene la suerte de escuchar el programa desde que tenía 17 años y ahora ya ha cumplido los 25. El caso es que hace poco tiempo, mientras conducía, acompañada de su hermano y de su novio, una intensísima luz blanca iluminó todo el cielo como si fuese un enorme relámpago. Cuando miraron hacia la dirección de la que parecía provenir esta luz, se dieron cuenta que en el cielo aparecía como una especie de bola de color amarillo intenso que descendía más o menos rápido en dirección a la Tierra. La verdad es que han intentado barajar distintas posibilidades racionales, pero no la han encontrado, y bueno, escriben para contarnos su experiencia y por si alguien más pues lo vio también. Parece que los ovnis poquito a poco están regresando, y las Islas Canarias, como punto activo que es, registran muchos de estos episodios. Este ocurrido en Lanzarote, en donde se encuentra Montaña Roja, que es otro de esos epicentros de avistamientos en todo el país y uno de los lugares fundamentales en las Islas Canarias para este tipo de casos. Si hay más testigos, ya saben que en rosa.vientos@ondacero.es seguimos de cerca todas las informaciones que nos proporcionen y todos los datos que aquellos hipotéticos testigos nos puedan suministrar. Cualquier información sobre los ovnis es válida para intentar resolver el enigma número uno al que se enfrenta la ciencia. Pues un correo, Santiago Anzules, dice: hola amigos de La Rosa de los Vientos, están muy bien en el programa, ya que nos ayuda a estar despiertos a todos los que estamos trabajando, y envíenos un saludo a todos los currantes. Adiós y gracias. Escueto. Escueto y agradecido a él como a todos por seguirnos, y sobre todo porque esa sensación de estar acompañando durante la noche y sirviendo para que muchas personas se mantengan despiertos, puedan seguir trabajando, puedan seguir estudiando. Ese es el fundamento y el objetivo. Todo esto se hace por agradar a los oyentes y por ofrecerles la mejor información posible. Rafa pregunta: ¿por qué se dice que si el acero funde a 1500 grados, en algunos libros se comenta que en las torres no se alcanzaron esas temperaturas, aunque se conoce claramente el concepto de fatiga térmica? Bueno, este es uno de los temas más polémicos dentro, además, del mundo de las conspiraciones, para tratar de forma amplia. Pero en tres datos y en tres frases lo resumimos.

a las 12:30 en la Comunidad Canaria, a la 1:30 en el resto del territorio nacional, volvemos. Será día 24 de marzo. ¿Qué significa eso? Que justo hace 100 años fallecía en Francia Julio Verne. Julio Verne será nuestro protagonista mañana. El Julio Verne conocido y sobre todo el Julio Verne desconocido. Pero eso, como decimos, mañana a partir de la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguid en la sintonía de Onda Cero.